asumo con fuerza mi responsabilidad. Tengo claro lo que hay que hacer. Tenemos una campaña dura, sin duda, y la vamos a enfrentar como siempre hemos enfrentado todos nuestros desafíos. En estos 90 días vamos a recorrer calle a calle, barrio a barrio, comuna a comuna, todos los rincones de Chile. Ahí estaremos con nuestra voz, con nuestro mensaje, con nuestra palabra, porque representamos a los más humildes.